Sección número 19 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 19. ¿Cómo pasábamos el día? Una teoría astronómica. ¡Que vienen perros! Una tournée de conferencias contra el alcohol. El duque de Bridgewater. Contrariedades de los reyes. Pasaron 2 o 3 días. Se deslizaron, pudiera decir, porque fueron unos días tan apacibles, tan silenciosos. He aquí cómo pasábamos el tiempo. Por el inmenso río, un monstruo de grande. Por algunos sitios tenía 1.5 millas de anchura. Navegábamos de noche solamente. Y durante el día descansábamos en tierra, pero bien escondidos, lo que se dice bien escondidos, como para que no lo vea a uno nadie. En cuanto empezaba a amanecer, dejábamos de navegar, amarrábamos la balsa a un arbusto de la orilla y la ocultábamos con ramas de sauces y algodoneros. Echábamos los sedales, nos dábamos un magnífico baño. Nos sentábamos dentro del agua tranquilamente, con el agua fresquita a la rodilla y... ¡ea! Ahora, a ver amanecer. Ni un ruido, ni un rumor, como si el mundo entero se hubiera dormido. Solo, de vez en cuando, el croar de las ranas. En primer término, en la otra orilla, se veía una línea oscura, la de los primeros árboles del bosque. Empezaba a clarear. Dulcemente iba destacándose el río. Ya no era una mancha negra, sino gris. Las manchas negras que se veían ahora, deslizándose por la corriente, eran lanchones mercantes, balsas y cosas así por el estilo. De vez en cuando se oía crujir las ramas, o un murmullo de voces. Estaba todo tan callado y tan quieto, y algún que otro ruido lejano. Pronto se destacaba una raya en la corriente, lo que quería decir que algo se le oponía. Ahora sube del río una densa niebla. El cielo va enrojeciéndose más y más, y ya puede uno ver como una gran cabaña a la orilla del bosque. Allá, en la otra banda, tal vez un depósito de madera. Ya se siente la brisa, suave y fresca, alegrándonos el alma, y perfumada por los árboles y las flores. A veces no huele tan bien, a causa del pescado que suelen dejar abandonado cerca del río, y que huele bastante mal, palabra. Y ya está ahí el día, los pajarillos salen piando de los árboles. Todo ríe bajo el sol. No creo que nos descubran si hacemos un poco de humo. Cogemos algunos peces de los sedales y nos preparamos un desayuno caliente. Después, mirando la soledad del río, sentimos una dulce pereza y enseguida nos quedamos dormidos como un tronco. Despertamos a poco e intentamos saber lo que nos ha despertado. Es un vapor y navega tan lejos, cerca de la otra orilla, que sólo podríamos decir de él si es de ruedas a popa o laterales. Durante una hora no se ve nada, ni se oye nada. Soledad, soledad. Pasa muy lejos una balsa. Alguien a bordo está cortando leña. Total, lo que se ve hacer casi siempre a bordo de las balsas. El hacha brillaba al sol y descendía, pero no se oía el menor ruido. Veíamos alzarse el hacha de nuevo, y cuando estaba sobre la cabeza del leñador, era cuando oíamos el plum del golpe al dar la cuchilla con el tronco. Tardaba todo ese tiempo en cruzar el agua y llegar hasta nosotros. Y así pasábamos el día, ganduleando y escuchando el silencio. Una vez, había tanta niebla que las balsas y otras pequeñas embarcaciones pasaban cerca de nosotros batiendo cacerolas y sartenes para no chocar con los vapores. Un lanchón o una balsa pasó tan cerca de nosotros que oímos a sus tripulantes hablar y reír, pero de ellos no pudimos distinguir ni el color de los trajes siquiera. Nos daba un miedo, parecían espíritus que pasaran por los aires. Jim creía que eran espíritus, pero yo le decía: «Jim, los espíritus no hablan, ni temen la niebla». En cuanto anochecía, nos embarcábamos, y al llegar al medio del río, nos abandonábamos a la corriente. Encendíamos nuestras pipas y, sentados al borde de la balsa, las piernas en el agua, hablábamos de todos y de todo. Estábamos siempre desnudos, día y noche. Quiero decir, siempre que nos lo consentían los mosquitos. El traje que me mandó hacer la familia de Buck era demasiado bueno para que me resultase cómodo. De cualquier manera, los vestidos me han interesado siempre muy poca cosa. A veces solíamos ser los amos del río por algunas horas. A lo lejos se destacaban islas y bancos de arena. No era extraño ver alguna que otra luz, la de una bujía tras la ventana de una cabaña, o la de una balsa, o la de un lanchón, ni oír el sonido de algún violín o una copla que venían de esas embarcaciones. Es una delicia vivir en una balsa. Sobre uno, el cielo, encendido de estrellas. Acostumbrábamos a contemplarlas tendidos boca arriba, y discutíamos sobre si estaban allí porque las habían hecho o porque sí. Jim opinaba que las habían hecho, pero yo creía que estaban en el cielo porque sí. Me parecía que habrían tardado mucho tiempo en hacer tantas. Jim decía que era posible que la luna las hubiese puesto. Eso ya me parecía un poco más razonable, y no le contradije. Yo he visto a una rana poner tantos renacuajos, por lo menos. No, no era imposible que Jim tuviera razón. También nos gustaba mirar esas estrellas que se habían echado a perder y que las tiraban de allí. Cada noche veíamos uno o dos vapores deslizándose silenciosamente en medio de la oscuridad. De vez en cuando arrojaban un mundo de centellas por la chimenea. Era imponente verlas caer como una lluvia sobre el río. Después desaparecían en un recodo y el agua volvía a quedarse quieta. Las ondas que había producido llegaban a nosotros mucho tiempo después y agitaban un poco la balsa. Durante qué sé yo cuánto tiempo no se oía nada, excepto el croar de las ranas o algo así por el estilo. Pasada la medianoche, los habitantes de las orillas se iban a dormir, y durante 3 o 4 horas todo era obscuridad. No más luces tras las ventanas de las cabinas. Estas luces nos servían de reloj. La primera que volvía a brillar nos anunciaba el próximo amanecer, y entonces buscábamos un buen sitio en donde ocultarnos, la balsa y nosotros. Una mañana, al romper el día, encontramos una canoa. Salté a ella y puse proa a la orilla, a unas 200 yardas. Después remé a lo largo de un canal, una milla lo menos, bordeado de cipreses, con intención de desembarcar y ver si encontraba fresas. Al pasar frente a una especie de vereda, vi que 2 hombres venían por ella corriendo a todo correr. Creí que venían en mi persecución, porque siempre que veía a alguien corriendo, me parecía que el perseguido era yo o Jim. Ya me disponía a salir de allí a escape, cuando los corredores me rogaron, nada menos, que les salvara la vida. Decían que ellos no habían hecho nada, pero que los perseguían hombres y perros. Querían saltar a la canoa, pero yo les dije: «No, ahora no. Todavía no oigo el ruido de los caballos ni de los perros. Tienen ustedes tiempo para deslizarse por entre los matorrales y ganar la orilla un poco más allá. Entonces tírense al agua y súbanse a mi canoa. De esta manera los perros perderán la pista. Así lo hicieron, y en cuanto los tuve a bordo, reanudé mi marcha. 5 o 10 minutos después, oíamos a los perros ladrar y gritar a los hombres. Los sentíamos correr hacia el canal, pero no podíamos verlos. A poco, parecían haberse detenido. Como nosotros avanzábamos más y más entre tanto, ya apenas si los oíamos. Después de dejar atrás una milla de bosque, ya en el río, renació la calma. Y nosotros, rema que te rema, hacia los algodoneros, donde, al llegar, nos escondimos, después de esconder la balsa y la canoa. Uno de aquellos hombres representaba sus buenos 70 años, o más. Era calvo, pero calvo, y tenía una larga barba. Llevaba un viejo y abollado sombrero de alas grandes, una camisa grasienta de lana azul, un andrajoso pantalón de coquillo, con los extremos hundidos en las altas botas, y unos tirantes de crochet casero. Digo, no, uno, un tirante solo. Al brazo llevaba una levita, vieja y larga, de coquillo también, en la que resplandecían unos gruesos botones de latón. Como su compañero, llevaba en la mano un saco de viaje, lleno, hinchadísimo de cosas. El otro representaba unos 30 años, y no cubría sus carnes con más decencia que su camarada. Después de almorzar, nos tendimos en tierra y empezamos a hablar. Lo primero que se supo fue que ninguno de los dos se conocían. —¿Por qué corría usted? —preguntó el calvo al otro. —Por nada. He estado ahí vendiendo unos polvos para quitar el sarro de los dientes. Y no vaya usted a creerse. Lo quita. Vaya si lo quita. Pero lo que pasa es que suele quitar el sarro y el esmalte. Y vinieron las cosas de tal modo que me detuve ahí un día más de los precisos. Y mire usted por dónde, al irme, me tropecé con usted y por usted supe que venían detrás. Y que le interesaba mucho que yo le ayudara a salir de no sé qué atolladero. Por eso le dije que yo también tenía razones para correr, y que con mucho gusto sería su compañero de fuga. Y esto es todo. ¿Y a usted qué le ha pasado? Pues, muy sencillo. Me he estado ahí una semana, predicando moderación en la bebida. Figúrese usted, he sido el niño mimado de las mujeres, chicas y grandes. Conseguía reunir mis buenos 5 o 6 dólares diarios, 10 céntimos por barba, niños y negros gratis. Y el negocio sube, que era un contento. Pero yo no sé cómo, anoche empezó a susurrarse por el pueblo que yo podía predicar todo lo que me viniese en gana, pero que, de ocultis, empinaba el codo cuando era menester. Esta mañana me encontré a un negro y me dijo que la gente se estaba reuniendo con perros y caballos y que no tardarían en buscarme y darme un plazo de 1/2 hora para salir del pueblo. Bueno, no esperé siquiera el desayuno. No tenía hambre. —Bueno, hombre —dijo el otro—, me parece que podríamos unir nuestras suertes y ser bueyes de la misma carreta, ¿eh? ¿Qué dice? —No digo que no. ¿A qué se dedica usted, de preferencia? —Soy impresor de oficio. Como médico hago alguna cosa, no mucho. Soy también actor. Trágico, ¿sabe usted? Me las apaño cuando se ofrece en eso del hipnotismo y la frenología. Y para cambiar, suelo enseñar geografía y canto. A veces también sé endilgar mi conferencia y todo. ¿Qué sé yo cuántas cosas? Todo lo que viene a mano. ¿Y usted qué hace? En mis tiempos trabajé mucho y bien como doctor en medicina. Especialidades, cáncer y parálisis y demás. Ahora me dedico a dar conferencias. No soy un mal misionero. Siguió un profundo silencio, roto por el más joven, que suspiró y exclamó. ¡Ay de mí! ¿Qué le pasa? Dijo el calvo. Y pensar que vive uno para llevar esta vida y tratarse con gentuza como esta. Y con un harapo se enjugó los ojos. El calvo, descarado y arrogante. ¡Maldita sea su pellejo! Exclamó. Oiga usted, amigo, ¿no le parece la reunión digna de su grandeza? Sí, señor, muy digna de mí. Es todo lo buena que yo me merezco. ¿Quién me lanzó a mí tan bajo desde mi altura? ¿No fui yo mismo? Pues, entonces, no hay de qué quejarse. No, no, señores. Con ustedes no es nada. Yo no me quejo de nadie. Me lo merezco todo. Siga, siga el mundo dando vueltas. Yo sé que en algún sitio habrá una fosa para mí. Nada, nada. Que siga rodando el mundo y arrebatándomelo todo. Todo. Amor, riquezas, felicidad, no importa. Sé que la tumba no puede arrebatármela. Algún día yaceré en ella y lo olvidaré todo. Y entonces mi pobre corazón destrozado podrá descansar para siempre. Y siguió enjugándose los ojos. Su pobre corazón destrozado. Su pobre corazón destrozado. Dijo el viejo. ¿Y qué tenemos nosotros que ver con su pobre corazón destrozado? No creo que estemos nosotros complicados en el destrozo. Ya lo sé, ya lo sé. Yo no me quejo de ustedes. Yo mismo fui el causante de mi caída. Sí, yo mismo. Es justo que sufra las consecuencias. Es perfectamente justo. Ya lo he dicho. No me quejo de nadie. Pero acabemos. ¿De dónde se cayó usted? ¡Ja! No van ustedes a creerme. La gente no me cree nunca. Pero, ¿qué importa? El secreto de mi nacimiento... ¿El secreto de su nacimiento? ¿Quiere usted decir...? ¡Señores! Dijo el joven muy solemne. Voy a revelar mi secreto. Sé que puedo confiar en ustedes. Señores... Por derecho propio, yo soy duque. A Jim parecía que iban a saltársele los ojos, y a mí los míos también, hay que reconocerlo. El calvo preguntó. No, no puede ser. ¿Usted no querrá decir? Sí, mi bisabuelo, hijo mayor del duque de Bridgewater, se vino a estas tierras a fines del siglo pasado. Ansioso de orear su espíritu en las puras auras de la libertad. Aquí se casó y aquí murió. Dejó un hijo. Su padre murió casi al mismo tiempo. El segundón del difunto duque se apoderó del título y de la fortuna de su padre. Y el hijo del legítimo heredero se hundió en las tinieblas del olvido. Yo soy un descendiente directo del hijo mayor del duque de Bridgewater. Yo soy, por derecho propio, duque de Bridgewater. Y sin embargo, heme aquí, abandonado, caído desde tan grande altura, perseguido por los hombres, despreciado por el mundo, roto, deshecho, el corazón en pedazos y en degradante camaradería, con los remeros de una balsa. Jim se compadeció mucho del pobre, lo mismo que yo. Intentamos consolarle, pero él dijo que todo era inútil, que no había consuelo para él. Solamente si nosotros accedíamos a reconocer la aristocracia de su sangre, eso le haría más bien que nada. Le contestamos que reconoceríamos con mucho gusto todo lo que fuera menester, pero que nos dijera qué debíamos hacer para complacerle. Nos dijo que debíamos doblar el espinazo cuando fuéramos a hablarle y llamarle señor o su señoría. Accedía hasta que le llamáramos simplemente Bridgewater, lo que era su título y no su nombre. Uno de nosotros debía servirle a la mesa y atenderle en otros pequeños cuidados. Bien, nada de lo que pedía era difícil de hacer, y accedimos. Durante la comida, Jim permaneció a su lado, y de vez en cuando le decía: ¿Quiere el señor un poco de esto o un poco de aquello? Y otras cosas así. No había que ser un lince para ver que aquello le agradaba sobremanera. Pero el viejo se encerró en un profundo mutismo. Sin duda, no le parecía muy bien el cuidado que empezaba a rodear al duque. Aquel hombre, indudablemente, tenía algo que decir. Al fin, aquella misma tarde, Bridgewater, dijo, yo siento con toda mi alma su desgracia, pero sepa que no es usted la única persona que sufre desventuras de esta clase. ¿No? No. No es usted solo. No es usted la única persona que ha sido arrojada arbitrariamente de una elevada posición. ¡Ay! No, no es usted la única persona que tiene un secreto de nacimiento. Y rompió a llorar. Pero, ¿qué quiere usted decir? Bridgewater, puedo confiarme a usted. ¡Hasta la muerte, perra! Y cogiéndole de la mano, el secreto de su nacimiento. ¡Venga, hable! Bridgewater, yo soy el delfín. A Jim y a mí se nos salían los ojos de su sitio, y dijo el duque: ¿Qué es usted? Sí, amigo mío, la verdad pura. Sus ojos reposan ahora mismo sobre el pobre desaparecido Luis XVII, hijo de Luis XVI y María Antonieta. ¿Usted? ¿A su edad? No, no. Usted querrá decir que es el difunto Carlomagno. Usted debe tener 600 o 700 años, por lo menos. Disgustos y quebrantos me han puesto así, Bridgewater. Disgustos y quebrantos. Sí, señores y amigos, aquí tenéis, ante vuestros propios ojos, en traje de coquillo, miserable, errabundo, desterrado, al legítimo rey de Francia. Tanto gritaba que ni yo ni el pobre Jim sabíamos qué hacer. ¡Qué pena! Y qué alegría y qué orgullo al mismo tiempo pensar que teníamos un rey entre nosotros. Igual que hicimos con el duque, tratamos de consolar al viejo. Pero dijo que todo sería inútil, que sólo la muerte le traería algún consuelo. Sin embargo, a veces le parecía sentirse más a gusto, y era cuando la gente le trataba de acuerdo con su grandeza, y se hincaba de rodillas para hablarle, y le llamaba Vuestra Majestad, y le servía a la mesa antes que a ninguno, y no se sentaba en su presencia hasta que él daba permiso para ello. Bueno, Jim y yo decidimos complacerle, y hacer en su obsequio esto, aquello y lo demás allá. Nuestra conducta pareció hacerle mucho bien y llenarle de alegría y satisfacción. El duque era quien no parecía muy satisfecho del rumbo que iban tomando las cosas, a pesar de lo cual el rey se portaba muy amigablemente con él, y hasta decía que su padre solía hablar con admiración y cariño de todos los duques de Bridgewater habidos y por haber. A pesar de todo, el duque no se daba por convencido. Al fin dijo el rey: Amigo Bridgewater, probablemente tendremos que permanecer juntos en esta balsa. Dios sabe cuánto tiempo. Y siendo así, ¿por qué su disgusto? Hay que procurar pasarlo lo mejor posible. Yo no tengo la culpa de haber nacido rey, ni usted es culpable de haber nacido duque. Entonces, ¿por qué disgustarnos? A mal tiempo, buena cara, es mi lema. Después de todo, no han venido tan mal las cosas. Tenemos provisiones en abundancia, el trabajo no nos abruma. Vamos, duque, deme esa mano y seamos amigos. El duque le dio la mano, y Jim y yo nos alegramos mucho. Desde aquel momento se acabó toda tirantez, toda molestia. No teníamos razón para alegrarnos. Hubiera sido una verdadera lástima tener disgustos a bordo, porque, no cabe duda, lo que, sobre todo, se necesita en una balsa es que todo el mundo esté satisfecho y sea amable con los demás. Claro que no tardé mucho tiempo en darme cuenta de que aquellos embusteros no eran duques ni reyes, sino un par de rufianes y embaucadores. Pero yo no dije nada. Es lo mejor. Así no hay disgustos. ¿Qué quieren que uno les llame, reyes y duques? Pues, reyes y duques, con tal de que no haya trifulcas. Como tampoco había por qué decirle nada a Jim, nada le dije. Poco aprendí de mi padre, pero sí que la mejor manera de llevarse bien con la gente es la de no contrariarla, y allá cada uno. Fin del capítulo 19. Fin de la sección número 19.